existe ningún motivo para seguir aquí. Pues siempre hay soledad en mi camino que me quiere destruir. Más cuando llega la tristeza.